Era una familia joven. El papá no pasaba de los 45, la mujer de los 39. Y tenían una niña de 5 años, bien coqueta y bien linda, y muy despierta. Cuando la niña cumplió 6, bueno, el papá decidió agasajarla con todo tipo de regalos. Su primer videojuego, unas muñecas bastante costosas, su primera netbook. Al papá se le ocurrió que la niña de 6 años podría tener su primera computadora. Pero entre todo y todo y todo el materialismo costoso, lo más simple probó ser lo mejor, porque fue amor a primera vista. La niña, cuando lo vio, no lo soltó más nunca. Una libreta más o menos de este tamaño con una caja de creyones. ¿Quién lo iba a pensar? Una idea de última hora. Y la niña se la pasaba dibujando y coloreando todo el día, todo el santo día, desde el perro del vecino hasta el gato de la tía, pasando por toda la familia, incluyendo, pero por supuesto, a papá y a mamá. Dibujaba el televisor, dibujaba la casa desde afuera. Y el papá estaba encantado. Por supuesto, como todo padre, mira con ojos gloriosos a su pequeña. Y día a día, el tipo llega y con el celular le sacaba fotos para tenerlos en su propia galería. Hasta que en una de esas, entre los dibujos de la niña, aparece algo que a él no le gusta. Aparece el dibujo de lo que parece ser una mujer muy horrible. Él se le queda viendo por un largo rato, preocupado, con el cejo fruncido, porque es bastante grotesco. Es una mujer repugnante, pero más que repugnante, aterradora. Y esta mujer protagonizaba varios de los dibujos de su niña. Más temprano que tarde, él decide llamarla. Mira, mi amor, ven acá. ¿Qué es esto? Y empieza a mostrarle los dibujos. La niña es inocente, no se percata de que está dibujando algo completamente aterrador. Y ella, bien jovial, bien simpática, le responde: esa es Bárbara. ¿Bárbara? ¿Quién es Bárbara? Háblame más de Bárbara. Ahí es cuando la niña dice algo que al tipo hace que se le frunzan todas las partes del cuerpo. Bárbara es la mujer que me mira dormir todas las noches. Ella se aparece. Se aparece y se me queda viendo, papá, ahí desde la esquina del cuarto. El papá se asusta un montón. Y antes que pensar que su hija podría tener algún problema psicológico, cosa que por supuesto en el fondo baraja con un sinsabor gigantesco, como solo un padre puede entenderlo, se le ocurre que, debido a la ubicación del barrio, por ahí hay un puente, y debajo del puente por la noche se reúnen todo tipo de indeseables, ¿no? A hacer fogatas, y a pincharse, y a fumar. Y el hombre se queda paranoico porque piensa: bueno, mira, y si uno de estos, la niña cree que es una mujer que la mira por la ventana, o si es una mujer que la está mirando por la ventana. No, el hombre se va inmediatamente a la tienda después de hacer una búsqueda por Mercado Libre y se compra cámaras de vigilancia bien chiquitas, modernas. Y siguiendo el manual de instrucciones, porque no tiene un pelo de tonto, va y las coloca fuera de la casa. Una sobre el alféizar de la ventana de la hija y la otra sobre la puerta principal de la casa. Una que vea el patio y otra que vea la entrada. Pasa un día o dos y el hombre le pregunta: mi amor, ¿viste a Bárbara esta noche? Y ella dice: sí, yo la vi. El hombre inmediatamente busca las cámaras, hace la conexión USB, abre su computadora portátil y hace un review a una velocidad moderadamente rápida de lo que filmaron las cámaras toda la noche. No pasó absolutamente nada. El hombre no cesa en su paranoia y antes de buscar en las páginas amarillas a un psicólogo o una psicóloga, va y sin que la niña se dé cuenta, coloca las cámaras dentro del cuarto de ella. No vaya a ser que... Hay que ser papá para entender la mente y el pensamiento tras algo así. No vaya a ser que... Coloca una sobre la lámpara y otra cámara dentro del closet, ahí entre la ropita, y lo deja. Antes de preguntarle nada a la niña, al día siguiente, cuando la mamá la lleva al colegio, el hombre va, hace la conexión USB y empieza a ver. Y aparte de que la niña se mueve mucho mientras duerme, se mueve bastante, da muchas vueltas, y a veces se siente en la cama y hace así con los cabellos cayéndole y después se endereza y se vuelve a dormir. Y más allá de la brisa que mueve las cortinas de la ventana, no ve nada. No ve absolutamente nada. Así que decide hacer la prueba de fuego. Cuando la niña llega del colegio, la ve un poco pálida, la ve un poquito con ojeras. Él vuelve a fruncir el entrecejo y le dice, ven acá. ¿Te pasa algo? Y como a veces son los niños, ella es parca, no le dice nada. Y entonces él pregunta, ¿tuviste a Bárbara anoche? Y la niña abre los ojos y menea la cabeza, sí, sí la vi, estaba bastante enojada. Papá, Bárbara tiene un mensaje para ti. Al hombre se le enardecen las sienes, inmediatamente las comisuras de los labios se le van hacia abajo. Entonces la niña prosigue, Bárbara dice que a ella no le gusta que la vean. Bárbara dice que me va a hacer daño si tú continúas haciendo esto. A Bárbara no le gusta que la vean, papá. ¿Nunca te has preguntado cómo serán esas visiones que la gente que se droga dicen tener? Es más, ¿nunca te has preguntado cómo serán esas visiones? ¿Qué tan realistas serán? ¿Qué tan vívidas serán? ¿Qué tan poderosas serán esas visiones de la gente que dice que se droga para tenerlas? Sin duda es un hábito muy poco saludable. Pero pasa y resulta que hay grupos aborígenes, indígenas, que preparan fusiones o incluso preparan cosas para fumar con el fin de tener esas visiones. Y no es nada, sino que esto es una costumbre que se hacía incluso en el antiguo Egipto. Es raro, porque para nosotros las visiones son visiones, cosas provocadas por el subconsciente, por la mente, pero para ellos son mensajes de los espíritus. Sucede que no hay que drogarse para llegar a tener estas visiones, pero aún así yo no recomiendo en absoluto hacer lo que hacía este chico de 15 años. Tú decidirás si es sabio o no, y me parece que si eres inteligente, tu decisión será que no. Por lo que él hacía, podríamos definir que era bastante estúpido, pero pasa que no lo era, era inteligente. Este chico tenía un amigo, unos 5 o 6 años mayor que él, bueno, un amigo, un conocido simpático, él le gustaba pasar tiempo con él, un amigo que trabajaba en el McDonald's. En su tiempo libre, fumándose un cigarrillo en los banquillos de atrás, este tipo le enseñó un truco. Le dijo lo siguiente: une tus muñecas en una X y colócalas sobre el corazón. Toma aire 10 veces y con la ayuda de un amigo, preferiblemente fuerte, te abraza por detrás y te trata de levantar, haciendo especialmente fuerza sobre tus muñecas para que aplaste lo más posible la concavidad de huesos alrededor de tu corazón. Un abrazo de oso y te levanta. Esto ocasiona que pierdas la conciencia por 5 o 10 segundos. Y aparte estás en una posición favorable para que no te partan la cabeza, porque tu amigo te está sosteniendo y te puede dejar en el piso. El chico lo intentó. Le dio permiso al tipo para que lo hiciera. Y tuvo visiones. O sea, quedó en blackout por 5 o 10 segundos. Pero cuando él se despertó, sentía como si hubieran sido horas. Y sí, había tenido visiones extrañísimas y divertidas. Total que lo volvió a probar, esta vez con ayuda de otro amigo de su misma edad, y le dijo: mira, pasó de boca en boca el truco. Mira, tú haces esto, pones las muñecas así, 10 segundos y te agarro yo por detrás y mira lo que va a pasar. Y lo hizo él con un amigo, y el amigo, cuando se despertó asustado, decía que sí, también había tenido visiones. Y entonces comenzaban a hablar de las visiones que habían tenido. Y resulta que esas visiones se relacionaban con las últimas cosas que habían visto. Cosas del subconsciente. Por ejemplo, él tenía a un Bugs Bunny dibujado en la remera, en la franela. Y sí, fue lo que vio. Va, una versión sumamente onírica, descabellada del personaje. Era rarísimo. Y eran visiones que se iban muy rápido. Y pasó de boca a boca un tercer amigo, y como tres idiotas se hacían a cada rato, se hacían desmayar para tener esas visiones. En total desprecio a todas las células cerebrales que seguramente se estaban matando cada vez que lo hacían. Bueno, pasaron los meses, era invierno ya, hacía mucho frío. Y estaban unos 4 o 5 chicos reunidos allá en la grama, cerca de una planta eléctrica. Porque tenía una torre y la torre tenía varias barras y ellos podían subirse, ¿no? Siempre con sus costumbres estúpidas, para saltar, a ver quién era el más machito y a ver quién saltaba de más arriba. El récord lo tenía uno que había saltado unos 6 metros. Y le dolía muchísimo los tobillos, pero aún así lo volvía a hacer con una risa de idiota. Cosas de chico. Entonces, el muchacho, protagonista de esta historia, se aburría rápido. ¿Qué gracia tiene saltar? Y le pidió a un amigo: bueno, hazme eso que tú sabes, sácame, hazme desmayar. Y un chico, que era el más nuevo del grupo, preguntó: ¿qué es eso? ¿Cómo que hazme desmayar? ¿De qué estás hablando? No puede ser que no sepas qué es. Ah, ¿nunca se lo han dicho? Amigo, tienes que intentar esto. Y le explican el proceso. Y por supuesto el chico se pone nervioso. Dice: no, ¿cómo que me vas a hacer que yo me desmaye? No me gusta la idea. No, pero sí, es buenísimo. Vas a tener unas visiones y vas a ver pajaritos. Es genial. Y para demostrarlo, el chico, quien cuenta esta historia, pide que se lo hagan. Bueno, dale, házmelo. El tipo se pone así: mira, ve, no seas cagón. Mira cómo me lo hacen a mí. Respira ahí. Y el otro lo agarra por atrás del brazo, lo solo levanta y lo deja tendido en el suelo. El tipo en verdad se desmaya, pierde la conciencia 5 o 10 segundos y cuando se despierta mareado, se despierta riéndose, y él le había dicho que había visto una especie de caballito de mar flotando por el aire, pero de multicolores, un flasheo total, que convencen al chico para que le hagan esto, ¿no? Y entonces el muchacho dice, bueno, yo lo voy a hacer porque yo soy el que tiene más experiencia. Y le instruyen, bueno, ponte las manos aquí, no vayas a llorar, no seas mariquita, tranquilo, que te vas a desmayar, bueno, tranquilo, no voy a dejar que te partas la cabeza, yo te sostengo, te voy a dejar en la grama, tranquilo. Ok. Le hace tomar la respiración 10 veces, el muchacho no se siente seguro y se puede ver por la cara que no le gusta la idea, pero lo hace, ¿no? Cuando un chico tiene poca personalidad. Pero lo hace y el otro lo agarra fuerte, lo levanta y el muchacho se desmaya rapidísimo. Y es aquí cuando los problemas comienzan a suceder. Porque pasan 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20, 30 y un minuto entero. Ya cuando iba más o menos por el minuto 15 segundos y el muchacho estaba aterrorizado, por fin su amigo se levanta, se sienta, pero cuando lo hace, tiene los ojos abiertos como platos, está pálido, y entonces levanta la cabeza, los mira a todos ellos, que a su vez lo miran a él, y la mirada, recuerda el chico, es como si alguien hubiera visto el mismísimo demonio, tiene los ojos enrojecidos, es la expresión pura del terror, y comienza a gritar, y a gritar, y a gritar del pánico. Y quizá cometieron un error al acercárselo inmediatamente y tratar de contenerlo, porque lo asustaron todavía más. Y entonces el muchacho corre, se para detrás de un árbol y comienza a llorar. Y los otros cuatro se quedan allá, sorprendidísimos con lo que acabamos de hacer. Todos se frotan las caras de nerviosos y al cabo de los 15 minutos el chico, que se siente responsable por lo que ocurrió, lentamente, y le pone la mano al hombre, ¿qué te pasa? Y el muchacho seguía llorando y limpiándose. Llévame a casa. Cosa extraña, porque quería que lo escoltara a casa, pero no tenían carro. Bueno, te llevamos a casa. Y lo acompañaron. El viaje fue incómodo y muy silencioso. Caminando, lo único que se escuchaba eran sus pisadas. Cuando por fin el chico llega a su casa ni se despide, simplemente se va caminando hasta la entrada, seguía llorando. Llorando en silencio. Coño, ¿qué hicimos? La cagamos, pero no se explica qué pasó. ¿Qué hice mal? ¿Será que lo agarré muy duro? ¿Qué pasó? Por lo general tenía visiones que a lo sumo duraban 5 segundos, 7 segundos después del impacto. Y él estuvo un minuto entero, un minuto 15 segundos ahí en el piso. Le dieron vueltas al asunto y vueltas al asunto. Total que se enteraron que su papá empezó a llevarlo al psicólogo, a este pobre chico. Y después de una semana o dos, finalmente pudieron volver a hablar con él. Por timidez, el chico no le preguntaba nada, quería hacerlo, pero no se atrevía a preguntarle nada. Pero un día en que estaban ellos dos solos, ya los otros tres se habían ido a sus casas, el chico, que fue víctima de este incidente, le dice, mira, sabes que nos tenemos que despedir porque no voy a estar mucho más tiempo aquí. Es entonces cuando un maremoto de culpabilidad agarra al otro y dice, coño, disculpa, yo no sabía qué pasó, qué fue lo que viste. Y entonces él empieza a describirlo. Vi un montón de manos que estaban intentando agarrarme, me estaban intentando llevar, ¿no? No es tanto que las vea, sino que las sentí, me estaban agarrando y no me dejaban despertarme. Era como una parálisis de sueño, pero peor, porque me tenían agarrado y me querían arrastrar hacia ese mundo y no me dejaban despertarme. Por eso es que cuando yo me desperté, empecé a gritar, los vi primero y empecé a gritar y lloré. y me cuesta mucho hablar de eso. El muchacho empezaba a llorar y el otro se olvidó de todas las normas de machitos y lo abrazó. Abrazó, coño, perdón, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Y él dice, no voy a estar mucho más tiempo. ¿Cómo que no va? O sea, ¿qué pasa? ¿Te vas a mudar? No voy a estar mucho más tiempo aquí. Quisiera que tú te quedaras con mi iPod. Y como este chico no tiene un Xbox porque su papá está caño y no se lo va a comprar, me gustaría que se lo dieran a él. Yo lo dejé todo por escrito. La conversación se vuelve intempestiva y se va. Y el muchacho se va. Bueno, ¿será que se va a mudar? ¿Será que se va a casa de una tía? ¿De alguien a estudiar solo? ¿A un internado? O sea, tan fuerte le pegó. Es a los dos días que este chico se entera que no era eso a lo que se refería. Le llegó la noticia y lo hizo llorar mucho. Y lo hizo querer retroceder en el tiempo por cada día de su vida. No sabían explicar si es que al chico le dio un derrame cerebral. Un problema en la cabeza. O algo. Un ACV. Lo que sea, un infarto cerebral. Así lo describieron. Pero se quedó en coma. Y más nunca volvió a despertar. Dicen por ahí que a pesar de estar en coma, siempre tiene una expresión perpetua de horror en el rostro. Esta no es una historia. Esto es algo que vamos a hacer tú y yo ahora mismo. Quiero que busques un papel y un lápiz o lo que sea que te sirva para escribir. Te estoy hablando en serio, ve y hazlo. Si quieres, pausa el video. Muy bien. Ahora quiero que sobre el trozo de papel o sobre lo que tengas que sirva para escribir, agarres y escribas Illuminati. Recuerda que se escribe con dos L. Illuminati. Escríbelo. Ahora quiero que lo leas al revés. Verás que dice Itanimuli. Illuminati al revés es Itanimuli. Ahora abre otra ventana en tu navegador de internet y escribe illuminatialrevés.com. Prepárate para llevarte una sorpresa. Por si no lo sabías, vas a caer o has caído en una página de la NSA. La NSA es National Security Agency, Agencia de Seguridad Nacional. Se trata de un despacho estadounidense que en temas de espionaje e inteligencia tiene aún más jerarquía que la CIA. Si tú escribes illuminatialrevés.com, te lleva a una página de una agencia de espionaje y seguridad estadounidense. Da mucho que pensar, ¿no?